Auspicia Uno Contra Uno Radio, Nadir, copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir. Distribuye y comercializa en la Argentina, Brasil. Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba nadirargentina.com. El jugador que se siente vacío es mucho más fácil despedirse, ¿no? Porque se da cuenta de que ha dejado todo. Señoras y señores, esto es Uno Contra Uno Radio. Yo no somos los del 38-38. Nadie dice nada cuando se habla de Viva América. Yo quiero explicar esto porque hay tanta estupidez con esto que ya me parece una pelotudez. El arbitraje hoy en día no está a la altura necesaria para competir de igual a igual con los jugadores que hay en liga. Ajustes cinturones y vamos a volar muy pronto los escritores. No te creas que... Yo nunca voy a decir que no a la selección. Todas las voces en Uno Contra Uno Radio. Cuando me dijeron que cerró la pretemporada jugando nada menos que con Real Madrid y Barcelona, la verdad que asombroso. Nos sirvió como difusión la repercusión que tuvo este spot. De ver los patoteros de Twitter que hay, que son impresionantes. No vamos a desprender de definitivamente de la liga, vamos a poner en venta la plaza. Los que competimos queremos llegar a la final y bueno, tratar de ganar el campeonato. Me hubiese encantado retirarme jugando playoff o peleando el título de liga. Que juega bien, gana. Uno Contra Uno Radio. Muy claro, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esto que es Uno Contra Uno en el aire de AM570 en Radio Argentina, a través de nuestra web unocontraunoweb.com, a través de la web oficial de la radio. Aquí estamos, como todos los mediodías, haciendo este programa de esto que es Uno Contra Uno, hablando del básquetbol. Arrancó ya la Liga Nacional el día viernes, cuando nosotros nos íbamos de la radio. Estuvimos hablando ya ayer de este tema, con todas las vicisitudes que tiene nuestra Liga Nacional de Básquetbol y con todas las cosas a favor que tiene la competencia, que son muchísimas. Anoche estuvimos en la cancha de San Lorenzo de Almagro viendo el partido, compartiendo esta nueva jornada de Liga Nacional de Básquetbol. Hablaremos de todo eso. Estamos con Gastón en la operación técnica, como siempre, con Franco, con Santiago, que ha vuelto de sus vacaciones, en un rato con María Urrutivetti, que está viniendo, y con Noelia Orman, que está pegando la vuelta de lo que fue el cuadrangular, donde Libertad de Sunchales ganó en la Liga Argentina el Super 4. ¿Cómo te va, Santi? Buen año. ¿Qué tal, Fabio? Buen año para vos, para todos los oyentes, obviamente para Gastón y Franco, a quienes ya saludé antes. ¿Todo bien por acá? Sí. ¿Cómo fueron esas vacaciones? Poco de vacaciones, pero las vivas la han pasado bien. Bueno, tampoco, viste, qué sé yo, a veces son así las cosas. ¿Qué vas? No hay, mientras haya algo, Nada, se pasó bien, solo que no hubo tanto descanso. Vamos a ir compartiendo algo con los muchachos, todo acá, Franquito, Gastón. ¿Eso todo habla portugués, eso? Esto habla portugués, fala portugués. ¿Cómo anduvo Brasil? Bien, muy bien, muy bien. Todo, la verdad que estuvo. El color, poco para decir. Ya te han dicho mucho sobre el color. Sí, bien, pero el color, viste que yo trato de mantenerlo todo el año. Así que bueno, jornada nueva de la Liga Nacional. Se reanudó con muchos partidos anoche, pero que venía de un solo partido el sábado con la gran victoria de Atenas. Lindo partido, sí, lindo partido. El partido de Atenas 80-78. La verdad que fue un juego. Por lo menos desde lo emotivo fue muy muy lindo, porque tuvo un final cerrado, un final que a todo trapo, ¿no? Y con un Donald Sims que juega realmente muy bien, 5-8 en triple para él, terminó con una planilla bárbara, 26 puntos en ese partido, buen marco de público para lo que venía viendo en Capital Federal y en la Liga Nacional, en realidad. Creo que el plato fuerte era revivir lo que fue el gran clásico de la Liga Nacional, ¿no? Por sí, eso mucha gente, Atenas, pese al calor, ¿no? Mira, Atenas Ferro, yo por ejemplo, viste, Atenas viene bien. En levantada, sí, sí. Ferro viene bien, está en esta liga, digamos, están entre los protagonistas de la liga. Y entonces uno ve gente, por ejemplo, que no... Y en una época complicada del año, como enero, Matías Palacio, por ejemplo, relator de fútbol, uno de los mejores relatores que tiene TIC Sport, hace fútbol hace muchos años, tiene un vínculo con Ferro de hace mucho tiempo, de chiquito iba a ver los partidos y se prendió la Liga Nacional, con justamente con Ferro y con Atenas. Nico Facio, conductor y periodista y relator de DirecTV, estaba en la cancha viendo el partido. Miguel Simón, Daniel Jakubovic. Y después veíamos un montón de gente vinculada al básquetbol de Capital Federal, de lo que es Febamba o de lo que son otro tipo de actividades, que hacía mucho que no iba a la cancha. Gente que es conocida dentro de lo que es el microclima del básquetbol, no para la gran gente, pero gente que va a ver un clásico. Estaba Carlos Prune, que como le digo, es difícil encontrar tener un partido. A ese partido Carlos Prune fue, porque era Ferro Atenas. Bueno, son partidos diferentes, son partidos distintos y con los dos equipos bastante bien arriba en la tabla de posiciones, todavía se hace mucho más atractivo. Así que un buen marco de público. Hubo alguna escaramuza al final entre la comisión directiva de básquetbol de Ferro y la hinchada. Me parece que empezaron a agredir, la gente de la hinchada empezó a agredir un poco a la comisión directiva. La comisión directiva fue y respondió. No pasó a mayores, hubo más gente queriendo separar que queriendo pelearse. Y Ferro, que había montado un buen espectáculo en cuanto a que había puesto los Reyes Magos, bueno, todo eso que mostramos el domingo a la mañana en uno contra uno en la pantalla de TIC Sports, estuvo lindo. Y ayer fuimos a San Lorenzo, a ver San Lorenzo con Salta Vázquez, casi Salta Vázquez da la... Sí, los duelos de extremos a Lorenzo le está complicando. Primero había sido Hispano en el Super 20, ¿te acordás? Sí. Y ayer en Salta Vázquez... No está jugando bien, ese es el tema, ¿no? No están dando, ¿no? Sí, y lo que digo, y quiero hacer un comentario para los jugadores, ¿no? Ya lo he visto en varios partidos. A veces están un poco como exacerbados con los entrenadores. Protestan, se enojan cuando los sacan, cuando los cambian. Se hacen cobrar faltas técnicas, miran a los jueces. Yo soy pro jugador de básquet, más de una vez he recibido una crítica por eso. Pero las cosas cuando tengo que decirlas las digo. Me parece que están como un poco exacerbados, ¿no? Peleándose con los compañeros, peleándose con no algo deportivo, sino con los entrenadores, y la verdad que a veces entiendo el tema de las pulsaciones y todo, pero me parece que también tiene que haber como un poquito más de respeto o tolerancia para con compañeros, árbitros, etcétera, etcétera, etcétera, porque todos están en una función dentro de lo que es el rectángulo de juego. Nada, quería hacer ese comentario y ya estamos con el primer contacto, Selén Zafar. ¿Cómo te va, Selén? ¿Qué decís? ¿Qué haces, Fabián? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Descansando hoy? ¿Hoy se descansa? Hoy se descansa, sí, entramos a la tarde, pero bueno, tenemos hasta la tarde para descansar. Porque mañana se juega de vuelta. Mañana contra Hispano, sí. Bueno, ¿cómo costó anoche, Muchísimo, no jugamos nada bien. Creo que sentimos los 10, 12 días de descanso, de receso. Pero bueno, en los partidos así también importa ganar. Y creo que más allá de no haber jugado del todo bien, nos fuimos para la victoria. No, eso está claro, y mirar el récord de San Lorenzo también está claro, porque si no parece que uno no valora lo que le ha pasado a San Lorenzo hasta acá, que fue muy importante, que solamente ha perdido dos partidos en toda la temporada, con los dos equipos cordobeses, con Atenas y con Instituto, y después ha ganado el resto de los juegos. Eso está claro, pero me parece que les está costando más de la cuenta, ¿no? Sí, es como decir, por ahí nosotros vemos los partidos que hemos perdido desde que arrancó la temporada y son solamente dos, pero nos está costando. Muchos partidos no jugamos de la mejor manera en los primeros tiempos. Ayer fuimos 9 puntos abajo al entretiempo y bueno, después tenés que remontar una desventaja que tenés, y se hace el partido cuesta arriba, siempre cuesta un poco más, y tenés que apelar a otras cosas, ¿no? Por ahí no podés jugar tan bien, sino tenés que empezar a presionar la pelota, a tratar de forzar un poco el contragolpe para tratar de remontar las ventajas que tenés. No, tenemos que tratar de jugar los primeros tiempos mucho mejor. Creo que es la clave que venimos tratando de tener desde que arrancó la temporada, pero bueno, está costando. Estamos hablando con Zenén Zafar, jugador de San Lorenzo Almagro. Ayer San Lorenzo ganó en un partido muy, muy, muy parejo. Es malo, ganó al final porque Salta Vázquez hizo un gran juego defensivo. Terminó ganando por 7, 77-70. Se le abrió un poco más el aro a San Lorenzo ya en la parte final. Pudo correr un poquito más. También producto de que en la rotación el equipo de Ricardo De Chico no contó con Pablo Espinosa, que está con una contractura muy fuerte, casi un pequeño desgarro. Entonces los jugadores también llegaron un poco más cansados al final y se notó la superioridad física de San Lorenzo para poder correr un poquito más dentro del rectángulo de juego. A ver, por momentos se los nota hasta fastidiosos, Elena, dentro de la cancha. ¿Puede ser o es una percepción errónea? No, somos un equipo que se fastidia cuando las cosas no salen. Creo que está claro que somos así, que queremos ganar y queremos jugar bien además. Y bueno, cuando las cosas no salen nos fastidiamos un poco y tenemos que tratar también de corregirlo porque, bueno, si las cosas no salen y nosotros, además de eso, nos fastidiamos, generalmente termina siendo peor. También es verdad que el equipo tiene un plus o esa actitud ganadora de que cuando se vende ventaja o cuando las cosas no están saliendo bien, entrega siempre un poco más. Y fue lo que pasó ayer, un partido que jugamos muy mal, faltando 6 minutos estábamos todavía abajo del marcador y bueno, empezamos a defender mucho más duro y los últimos 6 minutos jugamos realmente muy bien y pudimos ganarlo, pero bueno... cuando vos ves el partido después de los 40 minutos jugaste solamente 5 o 6 como querés, obviamente que no te vas del todo contento a tu casa. No, porque antes que preguntes, Santiago, porque yo te iba a hacer una pregunta y quiero seguir con el hilo de la charla. Hay partidos o equipos que, respetando a todos los equipos, soy un tipo que respeta a todos los equipos y les tiene consideración a todos los equipos, pero hay partidos en los que te permite volver el rival y hay partidos en donde el rival es un par que encima está agrandado en ese momento del juego por diferentes motivos, está bien, como pasó con el Instituto, y cuando querés volver al juego te cuesta mucho más o a veces ni siquiera podés volver. Sí, es algo que nosotros lo entendemos y sabemos que no tiene que ser así. Sin duda lo queremos corregir, pero bueno, es un problema que venimos teniendo desde el inicio de la temporada y nos está costando, la verdad. Tenemos que entenderlo de una vez por todas, que tenemos que jugar mejor los primeros tiempos y entrar más duro más que nada en la parte defensiva, porque ayer durante todo el partido no tuvimos un buen partido ofensivo. Creo que también influye, ¿no?, el parate, haber estado tanto tiempo sin entrenar todos juntos, pero cuando ofensivamente no puedes jugar bien, si defendés duro vas a estar siempre en partido y te permite aparte correr y sumar otras opciones de puntos en ofensiva. Ayer en el primer tiempo nos hicieron 43 o 44 puntos y era muchísimo para estar jugando local, para la fecha donde estábamos jugando, y bueno, ofensivamente al no tener un buen partido cuesta el doble. Nosotros tenemos que tratar de entrar más duros en los partidos, en la parte defensiva. Después, si las cosas no salen o la pelota no entra adelante, si vos sabés que estás bien atrás, no va a haber mayores inconvenientes, pero bueno, tenemos que entenderlo de una vez por todas. ¿Y a qué le traes eso? Porque la clave ha sido muchas veces la defensa de este equipo, si bien... esa vida, la categoría y jerarquía de los jugadores que tiene el plantel. ¿Por qué crees que estaba fallando mucho este San Lorenzo 2017-2018 en esa parte, no en el inicio de los partidos, sabiendo que después a partir del tercer cuarto explota, ¿no?, ofensivamente? Sí, no si sabría y qué es, lo cambiaríamos, ¿no? Creo que todos estamos en la misma. Creo que la clave es entrar más concentrados, más duros. Cometimos muchos errores por desconcentraciones en los primeros tiempos y eso hace que el equipo contrario después sea grande, empieza a jugar más suelto. Si nosotros entramos mucho más duros a los primeros cuartos y ya imponemos nuestra defensa, creo que las cosas va a cambiar. De hecho, hay muchos partidos que lo hemos hecho, pero bueno, no estamos encontrando un equilibrio para hacerlo todos los partidos o el como que entramos a un partido y lo hacemos muy bien y por ahí en otro partido cometemos errores que son imperdonables, ¿no? Entonces tenemos que tratar de encontrar un equilibrio. Como viene sucediendo hace bastante tiempo, San Lorenzo da la sorpresa en distintos aspectos. En el último fichaje estelar fue Blair. ¿Vos cómo lo ves al jugador ex NBA, ex compañero de Manu Ginóbili? Ayer tuvo un buen partido, se está acoplando al equipo, obviamente no conoce la liga y llegó hace muy poquito. Llegó en una fecha en diciembre que jugamos dos partidos prácticamente sin entrenar, después tuvimos el receso y ahora recién tuvo las primeras prácticas con nosotros. Creo que ayer el tiempo que jugó lo hizo bien, le falta un poco adaptarse a la liga, que lo va a hacer porque es un jugador que sabe jugar al básquet, que pasa muy bien la pelota y que entiende. Así que esperemos lo antes posible que pueda acoplarse al equipo, porque es un jugador, como te dije recién, que juega muy bien y entiende de esto. Claro, y para colmo se viene un enero muy cargado por los 5 partidos que le quedan de Liga Nacional y después por el compromiso / objetivo que se plantearon, que es obtener esta Liga de las Américas. ¿Qué te pareció el grupo que les tocó en Chile? No, está bien. Yo creo que todos los grupos pueden llegar a ser complicados, porque en la Liga de las Américas vos estás jugando en 3 días seguidos y si lo clave en esos torneos, más que qué grupo te toca, es tratar de llegar de la mejor manera enteros, porque jugás 3 días seguidos, y tratar de llegar bien también física y mentalmente, porque bueno, ahí podés tener un día malo y capaz que quedás afuera de un cuadrangular. Entonces, es más importante eso que el grupo que te toca. Yo creo que el grupo está bien, pero lo importante es que tratemos de llegar enteros, mentalmente bien, jugando bien, porque bueno, son 3 días seguidos y tenés que estar los 3 días concentrados al 100%. Selem, y como las últimas ya te largábamos, te dejábamos tranquilos, ¿no? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te ves vos en esta temporada? ¿Con tu juego? ¿Con tu rendimiento? Bien, me arranqué con una lesión que me dejó varios partidos afuera y varios tiempos sin jugar. Después me sentí bien en la vuelta. Creo que cada uno sabe el rol que tiene en el equipo. Somos un equipo que no depende de que ningún jugador... O sea, más allá de que tenemos dos anotadores que son Gabriel Deck y Dart Tucker, después el resto conoce su rol en el equipo. Y estoy bien, estoy contento de estar en este equipo que pelea siempre arriba, con partidos buenos, partidos no tan buenos, pero bueno, tratando de encontrar una regularidad como todo el equipo. Está bien. ¿Y cómo estás con la carrera de periodista, colega? Pues bien, bien. Ya terminé el primer año, así que el primer año está dentro. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Está muy bueno, me ayuda a despejar la cabeza también y tener ocupada la cabeza en otra cosa que es lo que no es lo que hacemos todos los días, ¿no? O estamos acostumbrados. ¿Y te vas a dedicar al básquet cuando termines o no? Y veremos qué me depara el futuro después. Espero que todavía falte bastante. Pero vas a seguir estudiando, vas a terminar la carrera. Sí, me gusta. Este año voy a arrancar el segundo año. Está perfecto. Bueno, Selem, nos vemos mañana, que tenga buenas tardes, gracias por la onda de siempre y por el contacto. No, de nada, gracias a usted como siempre, un abrazo grande. Chau. Bueno, la palabra de Selem Zafar, hablando acá con nosotros, cuando me sonó el teléfono era Néstor García, así que vamos a ver si lo podemos tener, que lo estuve toda la mañana llamando, no me dio ni tronco de bola. Porque él fue en la brada. Histórico. Y sí, ya lo había logrado en varias oportunidades, el hecho de jugar la Copa del Rey, pero ha hecho un trabajo espectacular Néstor García con este equipo y en la victoria de ayer frente al Murcia, 88-86, bueno, se clasificó para jugar la Copa del Rey, así que es el tercero, si no me equivoco, la Liga CB, que ya consigue la clasificación con el Real y el Valencia, ¿no? Así es. Real y Valencia, está bien. Y el tercero, el Fuenlabrada. Así que, bueno, miren, yo le dejé la llave. Ya está, todo bien, muy bien. No, me llamo Franco Magistri y yo quería tomar un matecito. Bueno, esto en cuanto a lo que dejó el partido de ayer, una victoria de San Lorenzo 77-70, con un buen trabajo de Justi Ferrer, sobre todo en el primer tiempo. 17 con 7 rebotes, 16 para Deck, 13 para ataque con 7 rebotes y 3 asistencias. Se lo preguntaba recién a Selem, ¿vos cómo lo ves a Blair? Yo no lo veo bien. O sea, la verdad lo dije después del primer día que el día que hicimos... Córdoba. Claro, San Lorenzo, Atenas. Me parece que le va... A ver, ¿tipo sabe jugar? Claro que sabe jugar. ¿El tipo es grande? Claro que es grande. Está excedido de peso, independientemente de que se lo vio. Ayer le comentaba a David Carlin, que estaba viendo el partido al lado mío, le digo, parece que está mejor, por lo menos estéticamente, está como más delgado. Pero la verdad que el tipo le cuesta mucho jugar. Y sobre todo, lo que le cuesta mucho es jugar a ese ritmo. Claro. Al ritmo que juega San Lorenzo, porque la pelota no sería el juego ideal para no, él. No, seguro. Pero bueno, habrá que ver si le da lo que el equipo de. Para mí, en estas condiciones físicas de Blair y en estas condiciones basquetbolísticas, Matías Sández es mucho mejor que Blair. Claro, el tema es que Matías no vuelve todavía. Todavía no vuelve, está con una lesión, todavía no vuelve. El que no jugó ayer fue Pablo Pinoza tampoco. Pero Matías es mucho más jugador o más útil para el equipo que Blair. Obviamente que sabe jugar y obviamente que lo hace bien. Bueno, y en la vereda de frente, Gervaudo, una vez demostrando la gran temporada que viene realizando, sí. 20 puntos, 3 de 5 triples, 4 rebotes y 4 asistencias. Sí, pero también tienen que tener los jugadores, en el caso de Diego también, y repito con este concepto, yo soy pro jugadores, lo defiendo siempre, me parece que sin jugadores, me parece no, estoy convencido que sin jugadores no hay nada. A veces el jugador tiene que. Ayer una discusión en medio de la cancha con Harris, y en esa discusión los dos dejaron de prestar atención, corrida de San Lorenzo, doble. O sea, a veces los jugadores tienen que también entender que hay cierto tipo de situaciones que tienen que pasarlas por alto. Independientemente de que fue un error la descalificación de Boquia el otro día en Corrientes, porque fue un error de Guzmán. ¿Para qué se queda Adrián mirándolo firme al árbitro? O sea, dejó su equipo con un jugador menos. O sea, ¿estuvo bien descalificado? No, no estuvo bien descalificado. Ahora, ¿estuvo bien Boqui en quedarse? No, porque provocó que lo después, ante un error del árbitro, por una acción de Boqui, tu equipo juegue con uno menos. O sea, y Boca estuvo cerca de ganarlo. Y Boca estuvo ahí para manotearlo. Era el momento de manotearle el partido a Regata, que estaba diezmado, que no tiene al Emir Goldway, que algunos jugadores habían llegado sobre la hora, como Chegún Trotman, el equipo no está en condiciones, de hecho perdió después Regata contra la Unión de Formosa. Entonces, parece que los jugadores también deben entender que eso forma parte de ser profesional. Y ayer digo, discutió un par y perdió energía en ese momento, y atención, y lo mismo Harry. Entonces digo, tienen que también colaborar y entender que el entrenador ese hay que respetarlo. El entrenador es el que manda en la cancha, y ningún entrenador va a querer perder un partido. Nunca vi un entrenador que tenga ganas de perder un partido o que haga los cambios para perder un juego. Después, ¿se pueden equivocar? Sí, se pueden equivocar, pero hay que tener un poquito de paciencia y saber los momentos de cada uno. Sí, partido muy largo, son 2 horas de partido, hay un montón de cosas en juego. O sea, me parece que hay que tener un poquito más de paciencia. Gran victoria de Concordia, que ganó por 11, con un trabajo bárbaro de Jaciel Rivero, con una buena repartición de puntos en cuanto a todo el equipo. Le ganó a Olímpico de la Banda, que venía de ganarle a su vez por un punto, gracias María, que venía a su vez ganarle por un punto 88-87 a Comunicaciones, que tanto Salta como Comunicaciones no levantan cabeza, y están los dos en el fondo de la tabla con el mismo récord, sí, ¿no? 1-7. 1-7 en 8 juegos disputados para cada equipo, una victoria, 7 derrotas. Y un Estudiante que mueve el equipo también. Y un Estudiante que mueve el equipo. La llegada de Clay Tucker. Exactamente, la llegada de Clay Tucker por Rigoberto Mendoza, que se ya fue a México, ¿no? Que ya debutó en Capitanes de México. Un Capitanes de México que no va a jugar Liga de las Américas. No, está cuarto en la Liga Mexicana. Pero el contrato que le hicieron a Rigoberto Mendoza era un contrato muy muy importante. Buena victoria de Formosa, debutó Spurlock, con 10 puntos y 5 rebotes para él. Buen trabajo de Elsener. Buen momento de la Unión. Buen momento de la Unión. Y un momento irregular de Regata. Muy irregular, sí. Sí, porque no tiene el equipo. 66 además anotó. Sí, no tiene el equipo completo, no puede entrenar bien. Trotman llegó sobre la hora. Están en la búsqueda de un jugador que juegue no solamente la Liga de las Américas, sino también que se quede en el resto de la temporada. ¿Lo de Delfino? No recibieron respuesta por Delfino. Lo de Walter Germán también frío. Todavía no hay nada de eso. Una paliza de San Martín de Corrientes a Boca. Sí, lo va Pulió. Sí, parecía que no iba a jugar Wood, que no anda bien con su rodilla. Me contaron que estaba ahí, veían si iba a jugar o no. Lo siguen dejando, pero ayer fue doble figura. 18 y 12 rebotes. Sí, impresionante lo de Keenan, ¿no? Sí. Que no afloja nunca. 34 puntos, el goleador del equipo, es uno de los goleadores de la liga. Bien, bueno, Reinaldo García. Bien, desde que no está Fagiano ha tomado. Sí, otro protagonismo. No está Fagiano, no está Treise. Claro. Porque falleció el papá, le mandamos un saludo muy grande a Jonathan. Y bueno, García se hizo cargo un poco de la conducción, 6 asistencias. 19 puntos. Y para mí, voy a cometer una herejía. A ver. Me van a querer matar los de Boca. Me van a querer matar. Te escucho. Me van a querer matar con esto. ¿A qué tiene que ver con el griego? Sí, juega bien. Suma. Pero es muy difícil armar un equipo alrededor del griego. Es un jugador, Lambrópulo, es un jugador que termina con buenas planillas. Pero es un jugador que solamente termina con buenas planillas. Él. Es complicado que se entienda esto. Porque vos agarrás la planilla y vos decís, pará, loco, 31 puntos y 10 rebotes no se compran en cualquier lado. No, el tipo sabe jugar, claro que sabe jugar. Ahora, ¿puede defender a un 4 abierto? Más o menos. ¿Puede defender a un 4 que se postee? Más o menos. ¿Puede defender a un 5? No. ¿Puede defender a un 3? No. Vos fijate, no fue culpa de él, obviamente. 34 de Keenan y 18 de Good. Sí. 10 Mainoldi. El juego interior, 10 Mainoldi, más Mainoldi, ¿no? 10 Mainoldi, 18 Good, 28. 34, 50, 62. 62 de 102. De 102. Los internos. Sí, sí. O sea, es complicado. Es complicado. Es complicado. Una amiga mía me decía, y lo mismo pasa con el Penca. ¿Sí? Todos los bases que lo atacan al Penca hacen punto. Está bien. En gran parte del partido, tenés razón. Y ayer lo hablábamos con David y con Julián Olmedo, que estábamos viendo el partido. Ahora, los últimos tres minutos del partido de ayer, que había que ganarlo, el Penca clavó dos triples, sí, robó una pelota y marcó dos y robó dos pelotas. O sea, igual que Deck, apareció sobre el final. O sea, son jugadores que por ahí te van regulando el partido, los querés matar en un montón de veces, pero cuando termina el partido y siempre Deck, están ahí al final. Yo digo, lo del griego fue bárbaro, pero no alcanza. Y cuando el griego no juega, el equipo juega mejor, que fue contra Boca. Contra Boca el griego no apareció. Contra Regata. El griego casi no apareció en ese partido, jugó poquito, pero el equipo jugó mejor y estuvo a punto de ganarlo el partido, porque juegan otros jugadores. Y se hace a veces difícil jugar para cierto tipo. Vos me decís, ¿es malo? ¿Qué va a ser malo? Juega bárbaro. Es un jugadorazo. Pero hay que ver si encaja en la estructura o si tiene los compañeros para jugar en ese equipo. Caso similar, en otra posición, Walter Baxley. ¿Sí? No funcionó ni en Atenas de Córdoba ni en Ferrocarril Oeste. ¿Cómo juega Baxley? ¿Juega mal? No. Ahora está en Biguá. Sí. ¿Juega mal? No, ¿qué va a jugar mal? Por algo fue goleador de la liga. Tres veces, ¿no? Consecutivamente. El tipo juega bien. Pero hay que encontrarle la estructura para que juegue. Y en otro orden de cosas, gran arranque de Argentino de Junín. Está entre los cuatro primeros. Gran arranque de Argentino de Junín. Y excelente gira por Mar del Plata. Primero a Quilmes y anoche 72-68 a Peñarol con la doble figura de Millsap. 17 puntos y 15 rebotes. Y uno que tiene una temporada bárbara es Luciano Mazzarelli. 19 puntos anotó anoche. Sí, y a mí eso, Millsap no me gustaba. No, en realidad no me gusta. Pero la verdad que tengo que reconocer que está teniendo una temporada. Y ante la ausencia de Ken está siendo importante. Muy importante, muy importante. El trabajo de Millsap en Argentino. Argentino que le ganó a Quilmes y ahora también le ganó a Peñarol. En similares, digamos, score. No digo similares, pero un score más o menos bajo. Los deja los dos equipos jugando de local. Un Peñarol que terminó con 17 puntos y 14 rebotes para el E10. Primero San Lorenzo. Segundo Atenas. Que hoy tiene un partidazo. Que hoy tiene un partidazo a las 8 de la noche con Obras. ¿Y que hay entradas? Hay entradas. ¿O cambió algo? No, hay entradas, hay entradas. Tres pares de entradas. 45, 35, 5.700. 45, 35, 5.700. Tres pares de entradas. Tercero San Martín. Subió. Cuarto Argentino de Junín, que estaba en la mitad de la tabla con un récord de 5-3. Quinto para Instituto de Córdoba, sexto la Unión de Formosa, séptimo Estudiante de Concordia, octavo Obra Sanitaria, noveno Ferrocarril Oeste, décimo Quimsa de Santiago del Estero, undécimo Gimnasia, décimo segundo en esta tabla de posiciones está Bahía Básquet, décimo tercero Regata, décimo cuarto Hispanoamericano, décimo quinto Quilmes con Peñarol compartiendo esa posición, décimo sexto Olímpico 17, con un récord de 3 victorias y 6 derrotas. Hablaremos de Olímpico en un rato. 18 bueno. De Boca, 18 la posición de Boca, 19 Comunicaciones, 20 Salta Vázquez, 20, 19. Están los dos equipos juntos en la última posición. Hoy tenemos un partido, cerramos con esto la información. a las 20 horas. 20 horas en el Templo del Rock. Obras ante Atenas con Diego Ruggier, Pedro Hoyo y Sebastián Monclava, como los pitos de este encuentro. Bueno, no va a jugar Nico Romano, como no lo viene haciendo en Atenas. Atenas, que no fue a practicar hoy a Obras, van directamente a la hora del partido. Obras Sanitarias ya se entrenó ayer, lo dijimos durante Uno contra Uno TV. Tony Criswell, 2 metros 6, jugó en la Liga de Canadá, fue jugador de fútbol americano, estuvo suspendido. Ve unos highlights de fútbol americano. Sí, es muy fuerte. Sí, sí. Es muy fuerte, es un toro. Basquetbolísticamente, por lo que vi, más o menos habrá que ver cómo. A mí no me gustaba, pero más o menos habrá que ver cómo, por lo que vi en los highlights, ¿no? Habrá que ver cómo lo hace jugar Gregorio Martínez. Atléticamente es un animal. Sí, sí. Vos lo viste en los fútbol americano, es un toro. Sí, sí, no, olvídate, va para adelante. Es un toro. No lo parás. No lo parás, es un tren. Pero bueno, esto es básquet, ¿no? Claro, se fue Valdelicio, va a debutar Tony Criswell. Valdelicio que se fue ante una oferta más tentadora a Europa, ¿no? ¿Dicen? Sí, igual estaba en la mira del recambio. Estaba en la mira del recambio. No aportó tanto como se esperaba. Y es que lo que pasa es que también Kemp es un jugador difícil, sí, para poder acompañarlo. ¿Por qué? Porque Kemp, fíjate lo que pasa con Mellince. Hoy lo hablaba con otro amigo en la mañana. Mellince San Lorenzo no brilló como ahora brilla en Atenas. Como está brillando en Atenas. Sí, sí. Porque hay jugadores que absorben el juego de diferente manera. ¿Y cuál es? Y depende mucho de los equipos. Claro. ¿Cuál es el jugador desequilibrante que tiene ahora? Kemp. Bueno. Kemp tiene una forma de jugar. Aunque ahora está Liz que... Pero antes de que venga Liz, o sea, el jugador de la temporada de ahora exactamente fue Kemp. Así es. Liz es un perimetral. Digamos que para jugar con otro perimetral, vos tenés que buscar un perimetral en obra sanitaria que ocupe otras posiciones, que sepa jugar sin la pelota. Porque Kemp juega, ¿cómo? Cerca del canasto. No es que tiene un tiro de 3 puntos que mata. ¿Cómo juega Mellince? Cerca del canasto. ¿Cómo juega el griego? Sacando un tirito de 4 metros cuando lo puede tomar. Cerca del canasto. Entonces, si vos tenés a Torres, si vos tenés a Fierro, en Boca, digo, ¿no? Si vos tenés a Cafaro, si vos tenés a Basirani, son todos jugadores que juegan cerca del canasto. Entonces vos necesitas un 4 que juegue abierto y que pueda tomar un tiro de 3 puntos. Y Lambrópulo en Boca te puede tomar algún que otro tiro de 3 puntos. No es un especialista. Esporádicamente. No es Mainoldi. No es Diego Guaita. No es Leo Gutiérrez. Independientemente de las carreras, de las trayectorias, todo. No es un jugador de ese estilo. Ramón Clemente, que sale más. Ponele. Pero también Clemente juega cerca del aro, ponele. Pero puede ser un poquito más versátil, porque puede hacer otras cosas. Bueno, acá pasó lo mismo en obra. Valderillo jugaba también cerca de la pintura. Entonces, veremos a ver qué le puede dar Tony Criswell a este equipo. Equipo completo para obras, con Tony Criswell dentro de la cancha. Equipo completo sin Romano, pero completo en lo que viene teniendo para Atenas de Córdoba, que tuvo un final de temporada que fue bárbaro, ganándole a San Lorenzo, y un arranque que fue mejor, ganándole a Ferro, de visitante en Caballito. 20 horas, 3 pares de entrada, 45-35-5700. Llamá y comunicate. Dale, pausa. Ring, ring. Pérez, teléfono. Dale, atende que hay mensajes. Comunicate con Uno contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa Uno contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. PIC Sport es innovación en calzado deportivo. PIC es utilizada por jugadores de la NBA, FIBA y Liga Nacional de Básquet. Descubrí además su novedosa línea running. Todos los modelos en picsport.com.ar. PIC Sport. PIC Sport. I can play. Se viene el 30º Campus del Huevo Sánchez. Este verano, del 11 al 17 y del 19 al 25 de enero, podés participar. La sede será Villa Marista de Mar del Plata. Para más información, ingresá en www.huevosánchez.com.ar. Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín. Siempre junto a los trabajadores mercantiles de la zona norte. Secretario General Raúl Giot. Los esperamos en Roca 72, San Martín. En Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros, te ayudamos a planificar tu bienestar y el de tu familia, con cobertura médica de excelencia y planes pensados para cada necesidad. Prevención Salud. El bienestar se elige. Comunicate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1679. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Bueno, 45-35-5700, la vía para comunicarse ya, llame ya, como diría Montesano, now. Tres pares de entrada para el partido de esta noche, 8 de la noche en el Templo del Rock, Obras Atenas, la única propuesta del lunes, tremendo partido de Liga Nacional, el debut de Tony Criswell en el equipo de Gregorio Martínez. Y algo que quería contar acerca de una situación que... ¿quién está? A ver, espera, ¿quién está? Ah, ¿está Néstor García enganchado? Ah, está Néstor García. ¿Se va a dignar a atenderme, Néstor García? Bueno, Néstor García, ¿cómo te va? Buen día. ¿Viste que no me atiende? ¿Por qué dice que me voy a dignar a atenderte? ¿Cómo te va? ¿Por qué dice que me voy a dignar a atenderte? Conseguiste una tarjeta que por 10 pesos puede hablar 2 horas y me llama. Ah, yo. No me voy a dignar a atender. Ah, yo, mirá, conseguiste la voz. Yo gasto plata en teléfono, ¿eh? Gasto plata en teléfono, ¿eh? Hola, Fabi. Felicitaciones, hola, coach. Yo soy campeón. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Un gran, gran arranque. Bueno, contanos un poco cómo, qué expectativas tenías. Habíamos hablado con vos antes de que te vayas. Estamos hablando con Néstor Rafael García, técnico del Fuenlabrada, ayer. Victoria sobre el final del partido, 88-86, y con esta victoria el Fuenlabrada consigue una clasificación realmente muy pero muy importante para la Copa del Rey. Contanos cómo estás viviendo estas horas, cuáles eran tus expectativas y cómo te sentís ahora. Bueno, la verdad que la parte comunicacional del club ayuda mucho, porque el club lo que quiere, o sea, cuando me contrataron a mí, el objetivo era salvar la categoría. Entonces, hoy en día, estar segundo con el Barcelona, bueno, la verdad que estamos viviendo un momento increíble, que ni por más que uno quiera pensar en positivo, que uno lo puede hacer muchas veces en su intimidad, pensábamos que podíamos estar así, faltando 2 juegos para la primera rueda, es decir, que este equipo el año pasado ganó 12 juegos en la temporada y nosotros, faltando 2 para la primera rueda, ya tenemos 11. Entonces, la verdad que estamos viviendo un momento todavía increíble. Están muy, muy comprometidos los jugadores, defensivamente están duros, y bueno, y clasificarse para la Copa del Rey para un equipo como el Fuenlabrada es algo muy importante, y bueno, ya lo hemos logrado, y bueno, estamos en una posición ahora que hay que tratar de buscar el próximo paso, que con cierta cantidad de juegos más ganados ya el equipo salvaría la categoría, que es lo que el objetivo que tiene el club, ¿no? Independientemente de esta clasificación a la Copa del Rey, donde quedan 3 billetes todavía para participar en esta nueva edición, digo, el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Vos no le sacás la vista al objetivo principal, al objetivo primordial. Bueno, nosotros redireccionamos el objetivo, porque cuando empezó la liga era salvar la categoría. es una cuestión, acá se maneja mucho el tema presupuestario, ¿no? Que yo siempre digo que un tema presupuestario solo genera expectativa, después en la cancha es 5 contra 5. Y lo tuvimos que redireccionar porque ganamos los primeros 5 juegos. Entonces, ya era tratar de ganar 4 o 5 juegos más, porque supuestamente con 10 juegos, como está la liga pareja, podías entrar a la Copa del Rey. Lo que pasa es que nosotros tenemos average negativo, es decir, nosotros hemos perdido 2 juegos por mucha diferencia contra Canarias y Barcelona, y después hemos ganado, de los 11 juegos hemos ganado 9 en finales cerrados. Entonces, pensábamos que entrar con 10 a la Copa del Rey, si alguien nos empataba por el average, podíamos quedar afuera. Entonces redireccionamos el objetivo para entrar primero en la Copa del Rey. Claro. Y bueno, teníamos que ganar ayer para estar tranquilos. Igual las matemáticas daban hasta un 95%, pero bueno, ganando ayer ya estamos adentro. Está muy bien, está muy bien. ¿Y cuáles son las, a ver, cuáles son las virtudes del equipo? ¿Qué fue lo que el equipo rápidamente pudo entender de lo que vos le pedías como para poder hacer esta tremenda campaña, ¿no? Bueno, el equipo, por un gusto de la franquicia y por un estilo de juego, era un equipo muy ofensivo. Un equipo que posiciones cortas, mucha transición, no, hablo de los años anteriores, ¿no? Y bueno, a mí me pareció que el equipo tenía que ponerle un plus físico y defensivo, y hay 8 jugadores del año pasado, trajimos 4 jugadores nuevos, de los cuales 3 físicamente y defensivamente hacen mucho despliegue, y bueno, a mí me pareció que si el objetivo era salvar la categoría, que esta es una liga durísima, me parece a mí que el equipo tenía que defender mucho. Entonces nos pusimos ahí y el equipo se puso a defender. Nosotros, o sea, yo en mi equipo tengo 11 nacionalidades diferentes, ¿no? 11. Entonces, bueno, tratamos de buscar un punto en común que nos identificara a todos. Tenemos jugadores de África, de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de cualquier lado. Y bueno, ellos han aceptado el compromiso. Y a mí me parece que lo mejor que tiene el equipo es que ellos han querido hacer su rol aquí. Un jugador que hace 12 o 14 puntos es goleador en esta liga. Nosotros tenemos jugadores que hacen un poquito más de 2, o sea, entre 14 y 9 puntos tenemos 5 jugadores. Y ahí, o sea, nos pusimos todo atrás de esa línea. Son jugadores que algunos han jugado dos líneas importantes, bueno, que aceptan el reto a tratar de hacer un equipo que gane. Y esto lo han logrado ellos, la verdad, lo han logrado ellos. Se llevan muy bien, se llevan muy bien. Voy a utilizar... En las prácticas mías, Fabián. Sí. Hay veces que hablan entre ellos tantos idiomas que yo no entiendo. Y capaz que están hablando de algo malo tuyo, ¿eh? Yo creo que sí. Pero entonces yo ahora estoy empezando a aprender, ¿viste? El idioma balcánico, ¿viste? Y muchas cosas. Entonces por ahí le digo palabras y me miran. Y claro. Este tipo está escuchando. Para vos debe ser un aprendizaje también, ¿no? Para vos debe ser un aprendizaje también. Claro, porque yo tengo... unos amigos míos y le pregunto qué quiere decir esto, qué dice esto, decime que digo esto. Entonces por ahí me dice, claro, porque hablan, o sea, la acá el club busca que todo el mundo hable español, y si no se fijan en inglés, y si no hablan su idioma, y a veces yo no sé si nos están diciendo, ¿no? Néstor García, el amigo de Fabián Pérez, y tal cosa, yo no lo sé, ¿te explico o no? Seguro. Yo no sé, Seguro. No, pero bueno, pero si llegan bien, si llegan bien. Bueno, voy a utilizar una frase que escuché que dijo Fabián Pérez ayer en UQTV. ¿Qué sentís el ser Dios primero de Venezuela y ahora del Fuenlabrada? No, Fabián me conoce. Yo creo mucho en mí, en lo que hago, y le pongo mucha pasión, pero... No, yo no me creo nada de eso. Solo lo que hago es que amo mucho lo mío, y donde voy es porque algo me motiva o me llama mucho la atención y le voy a buscar la vuelta por cualquier lado, pero en nuestra profesión creer que sos Dios es estar totalmente fuera de la realidad y totalmente fuera de un sueño. Está bien, eso es para vos. Nosotros, la gente te tiene como eso. En Venezuela te tienen como un dios, te ponderan y te veneran como un dios, y en Fuenlabrada también, esto es entre comillas siempre, eso es para la gente. Yo te digo, la frase que yo utilicé fue justamente enfocando eso, no que vos te creas un dios o un semidios, porque depende de los resultados y está claro, y es tu trabajo. No, sino de lo que generó en esos lugares. Claro, pero vos generaste esa cuestión de amor incondicional en los dos lugares. Bueno, sí, soy un privilegiado, ¿no? Por ahí capaz que a mí me parece que muchas veces en nuestra profesión la vida... Lo único constante es el cambio y la decisión. Y por ahí capaz que decidí llegar a lugares donde me tenía que pasar eso. Y otra vez he decidido llegar a lugares donde no me pasó. Muchas veces hay un montón de cosas que no dependen de uno, que no dependen de uno. Por supuesto que me ponen contento, muy feliz, que me quieran, que crean en mí y todo. Eso es el sueño de cualquier entrenador, es que crean en uno, que lo respeten, y luego, como dicen acá, el mío. Pero no es fácil. No es fácil. Quizás yo caí en el lugar que me tenía que pasar eso, y hay otros lugares que no me ha pasado. Seguro. Bueno, y a la vista de lo que ha pasado hasta aquí, la decisión, no solamente por el presente, sino por lo que pueda llegar a venir, parece más que acertada, ¿no? El hecho de tomar esta decisión de dirigir a la Liga ACB, la Liga Endesa, que es la liga más importante después de la NBA, y abrirte de esta manera las puertas de Europa, ¿no? Que tiene tantas ligas buenas y que la competencia es tan linda, con torneos como la Euroliga y todo ese tipo de cuestiones. Digo, la decisión a esta altura parece muy acertada, ¿no? Bueno, sí, yo hacía tiempo que quería dirigir acá y probar, y ver cómo era esta liga. Viendo, esto es como todo, Fabi, con el diario del lunes, sabés lo que pasó el domingo. Claro. Y entonces, bueno, hoy en día parece que sí. Yo también sabía que venía una liga donde los entrenadores de este país son buenos, donde vienen de los mejores entrenadores de Europa y que iba a estar en el ojo de la tormenta. Yo lo sabía. Y bueno, quizás eso fue lo que me ha sacado el argentino que todos tenemos adentro, que es así. Está muy bien. Bueno, y te pregunto, para lo que viene, Copa del Rey, van a estar los mejores, como siempre, ¿no? Un torneo de elite, un torneo distinto, un torneo de lujo, para ver, para disfrutar. Ahí no hay mucho margen, vas a competir y jugar contra los mejores. ¿Cómo lo ves a tu equipo? Bueno, dentro de los equipos y los presupuestos que hay en esta liga, el presupuesto... que hay que agarrar una calculadora para contar la plata. Nosotros somos ahí, Fabi. Nosotros hoy estamos segundo en Barcelona. Claro. Está entre los cuatro presupuestos más grandes de toda Europa. bueno, entonces yo tengo que ver ahora, yo no puedo decir, bueno, estamos contentos, vamos a ir a Canarias, que es carnaval. Yo tengo que creer en todo lo que estamos haciendo. La verdad que lo que estoy diciendo es que nosotros vamos a Canarias a jugar tres partidos, porque es un torneo de un día. Son ocho, un día quedan cuatro, un día quedan dos. Y es lo que yo tengo que sentir hoy después de lo que me dan mis jugadores. Por eso a cada rato estamos redireccionando el objetivo, porque nos ha pasado algo muy pronto que no entraban los planes de nadie. Bueno, y uno se tiene que adaptar a la realidad. Claro. Y jugaremos. Hay veces que David se convierte en Goliat, ya lo sabes. Sí, sí, claro. Hay veces que pasa. En torneos de un día puede pasar cualquier cosa. Todos sabemos que la Copa del Rey es... Esa frase quedó, ¿eh? La de David y Goliat quedó, ¿eh? Y bueno, y me voy a agarrar, ¿sabes cómo, no? Ahora te vas a agarrar esa frase. Entonces, ay, ni hablar. Ni hablar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, o sea, yo estoy aprendiendo acá en esta liga, recién llegado. Y todo el mundo dice que después del Final Four de Euroliga, el torneo más lindo de Europa, es la Copa del Rey. Y bueno, vamos a ir a jugar. Vamos a ir a jugar. Seguro. Y ya estamos adentro. Seguro. Te hago la última, Néstor. Bueno, ¿cómo ves la actualidad de los argentinos que están disputando la Liga ACB? ¿Cómo los analizas? Bueno, me parece que, o sea, Facundo Campazzo es el base al Real Madrid. Y la está rompiendo en Nípedos. Lo vi muy bien a Marco de Lía, ¿sí? Muy bien, muy bien. Primero que me gustó mucho verlo, lo vi muy bien a Marco. Bueno. Y jugando momentos importantes, haciendo cosas muy bien. Me parece que revivo y llamó tanto la atención en la pretemporada, ¿no? Que bueno, ahora lo controla y lo persiguen por todos lados y ha tenido partidos excelentes. Nico Ricciotti, bueno, que yo lo tuve en brazos y que soy amigo de su padre, no sé, parece que me quería mostrar que me quería, el día que me agarró a mí me destrozó. La verdad, Nico Ricciotti es el referente de Tenerife. Claro. Nosotros por ahí muchas veces no nos damos cuenta. Nico Ricciotti es la bandera de Tenerife. Estamos hablando que Tenerife es uno de los presupuestos más importantes de esta liga y está entre los siete mejores equipos de esta liga. Y bueno, que en Eurocup es un equipo muy importante. Y ya está, ¿no? ¿Quién me queda? Bueno, Marco de Lía, habló de Marco, Fede Balaque, que está jugando ahora. Ah, Fede ya está. Yo creo que Fede es más jugador de esta liga que de Argentina. ¿Sí? Ajá. Sí, sí, Fede conoce esta liga de memoria. Contra nosotros jugó excelente. Él se adapta a esta liga de una manera que no se puede creer. O sea, a Fede Balaga acá lo ven como un jugador ya instalado en el liga. Tiene mucho respeto por un montón de cosas que se hacen, porque en esta liga se analizan mucho las intangibles y las cosas no visibles. Y él conoce esta liga de memoria. De memoria. No, Fede está muy bien. Y bueno, me parece que Brusino cae en un equipo muy importante, muy importante, un equipo con una estructura increíble, y yo siento como que cayó en el equipo que él tenía que jugar, la verdad. Claro. Por conociendo el equipo, conociendo el entrenador, me parece que le va a ir muy bien, muy bien. Bueno, Néstor, nada, te agradecemos muchísimo el contacto, te deseamos lo mejor, ojalá que sigas los éxitos, ojalá que sigas, bueno, que tu equipo siga ganando y que todo vaya bien, la verdad que te lo mereces, independientemente del cariño que sabés que siento por vos, sos un enorme entrenador, así que todo lo bueno que venga o que vaya a venir, te lo mereces. Un abrazo enorme, ¿eh? Gracias, un saludo bueno a toda la gente que trabaja con vos y bueno, un abrazo para toda la gente de Argentina, gracias. Abrazo enorme, la palabra de Néstor García hablando con nosotros, Fuenlabrada está adentro, con el Barcelona, con el Valencia, con el Real Madrid, con el Gran Canaria. O sea, tres argentinos ya tienen su boleto para la Copa del Rey. Campazzo con el líder, que es el Real Madrid. Che García como DT del Fuenlabrada y Gran Canaria con la llegada reciente de Nico Brusino. Esos cuatro equipos ya están en lo que es en la lucha más cercana para quedarse con los últimos boletos. Está el Baskonia, el Unicaja y el Iberostar Tenerife, como él mencionaba, Nico Ricciotti. Bueno, tenemos mensaje, ¿no? Para las entradas de esta noche en obra sanitaria. A ver, Gastoncito. Hola, Fabián, equipo. Mi nombre es Pablo Massitelli. Lo llamaba para las entradas de esta noche para obra hacia Atenas. A ver si llevo a mi compañero de laburo a ver su primer partido de liga. Bueno, como siempre, escuchándolos todos los mediodías. Mis últimos tres números son 9 y 18. Y bueno, los sigo escuchando. Un abrazo. Gracias, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Vanessa de Ituzaingó. Quería entrar para ir a ver ahora, o sea, a la noche, que es un montón que no vamos. Un beso, hasta luego. Bueno, los dos ya van. Adentro. Y después el tercero lo vamos a hacer por Twitter, porque algunos dicen que no se pueden comunicar. Entonces lo vamos a hacer por Twitter las que quedan. Pero estos dos ya tienen las entradas para ir. Hay que tomar los nombres y las pasan a retirar por la boletería. Y hoy también avisamos que ya ponemos las cuatro camisetas semanales para que el viernes se las puedan llevar, de la gente, gentileza de la gente de Allnet, para que se las puedan llegar. Siguiendo la cuenta de @UQWeb y dándole retweet a esa cuenta y a cada una de las cosas que aparecen en @UQWeb, vos te podés ganar las camisetas de la gente de Allnet. Otro comentario que quería hacer es, Para cerrar el programa, cortito, pero es un tema, todavía no está resuelta la situación económica y la desvinculación de Romano con obra sanitaria. Hay una mediación que pasó por la feria para febrero y tampoco está tan clara la situación de Hernán Laginestra en Olímpico de la banda, así que todavía no han llegado a un arreglo. Se supone que lo van a hacer en estos días, pero todavía no han llegado a un arreglo. Al haber un contrato registrado y otro por fuera de lo que es ese registro, bueno, se suscitan este tipo de situaciones que tiene que ver con el monto final a arreglar. Así que seguiremos atentamente las dos situaciones de los dos entrenadores que se han desvinculado, tanto Carlos Romano como Hernán Laginestra, con los dos equipos que todavía no han terminado de arreglar su situación económica con los entrenadores salientes, que son Olímpico de la Banda y el equipo de Obras Sanitarias. 8 de la noche, Obras Sanitarias, Templo del Rock, único partido del día. El miércoles estaremos con Salta Basque y Quimsa en la pantalla de Teis Sports, con José Montesano, el turco Hernán Rafael y Fabián García, y el día viernes con Peñarol San Lorenzo, con Carlín Mechini y quien les habla, Juan Alberto Matei. Con nosotros nos vamos, ponemos punto final, nos encontramos mañana a partir de las 12 en este programa, esto que es Uno Contra Uno. Felicitamos desde acá, se hizo larga la nota con Néstor y no pudimos hablar, hablaremos mañana, a Libertades Sunchales, campeón de el Super 4, el cuadrangular organizado, mucho público, buena organización, gran victoria del equipo de Saborido, que ganó los dos partidos a Platense y a Viedma en la final. Viedma, que tiene un equipazo y que han hecho un partido muy pero muy lindo. Mañana hablaremos un poquito de eso y recordemos que Libertades Sunchales ganó con la victoria de ayer y el cuadrangular el derecho a participar por un lugar en la Liga Sudamericana del año que viene. Va a jugar contra el ganador del torneo nacional de ascenso. Si es el mismo Libertad, que tiene muchas chances, directamente habrá sido el equipo que ganó el Super 4, ascendió a la A, ganó en la Liga Argentina y además va a participar de la Liga Sudamericana. Chau, hasta mañana, nos encontramos a las 12. Chau. Auspicio Uno Contra Uno Radio Nadine.